Emilio Reina. Apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes entender, tenía que pasar. Apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. Lo debes entender, tenía que pasar. Llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Así es, mis amigos, cosas del amor para ustedes. ¡Qué bonita cumbia, bonita canción! Un gran éxito en todo México y Estados Unidos. ¡Cosas del amor! Ahora sí, pues vamos a seguir con la música del Pega, Pega, Pegaso. Y para todos los románticos, una baladita que ha hecho enamorarse a muchas parejas y ha hecho reconciliarse a muchas más. Esta se llama